Capítulo 17 de Mujeres, Vidas Paralelas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Mujeres, Vidas Paralelas de Concepción Gimeno de Flaquer. Dos reinas escritoras. Al señor general Luis E. Torres. Los pueblos que tienen aficiones literarias son los más cultos y florecientes, los menos viciosos. La literatura marca la fisonomía y el carácter de una nación, sus glorias y vicisitudes, reflejando no solo sus costumbres, sino hasta su clima y su cielo. La Grecia antigua tiene más vida y juventud que la moderna porque la hacen renacer las grandes obras de sus artistas y poetas. No se ha extinguido todavía la veneración que nos inspiró el pueblo clásico de la belleza, porque lo contemplamos a la luz de su pasado esplendor artístico. Un solo libro ha dado más importancia a Portugal que las grandes hazañas, las atrevidas empresas y los importantes descubrimientos de sus guerreros y navegantes. El poeta de Camões enalteció a Lusitania y por eso se rinde en Portugal al egregio poeta un culto que no se tributa al mismo Vasco de Gama. La literatura es la mejor manifestación intelectual de la humanidad, la más alta expresión del pensamiento, la educadora de los pueblos, la escala del progreso, el termómetro de la civilización. Los príncipes de nuestros días han comprendido que la inspiración es sagrada, que cultivar las letras es glorioso, y por eso han hecho de la pluma timbre nobiliario. En época de Cristina de Suecia, una reina escritora era un fenómeno. En cambio, hoy no sorprende que Isabel de Rumania sea notable literata. Escribir en letras de molde es en nuestro siglo tan aristocrático como lo era entre los varones de la Edad Media el no saber firmar. Los individuos de estirpe regia o aristocrática aumentan hoy la lista de literatos. No hay príncipe que no escriba sus memorias, sus impresiones, el diario de su vida o algún cuaderno epistolar si no puede brillar en la novela, en la poesía o en el libro científico. La infanta Paz de Borbón escribe versos místicos. La reina Victoria de Inglaterra escribe sus memorias, cual la emperatriz de Francia. Valeria, hija del emperador de Austria, está terminando una comedia. La princesa de Metternich obtuvo premio en un certamen con su novela No me atrevo. La princesa Clementina de Orleans escribe artículos de costumbres y también escribe en sus observaciones recogidas en los salones madrileños la duquesa de Alba y la de la Torre. Cristina de Suecia estuvo siempre más orgullosa de su talento que del trono. 2. Con el seudónimo de Carmen Silva es conocida y admirada en todos los pueblos de ambos continentes la reina Isabel de Rumania, insigne literata. La excelsa escritora nació a orillas del fantástico Rin, que ha dado origen a tantas leyendas. La princesa Luisa de Wied, su abuela, fue eminente poetisa. Un tío suyo, el príncipe Maximiliano, es celebrado como gran naturalista y su padre goza de gran reputación entre los filósofos alemanes. Isabel cultiva la pintura y la música, pero la literatura le ha tejido una guirnalda que ennoblece su frente más que la regia corona. La reina conoce las lenguas antiguas y modernas, y sus versos franceses e ingleses se hallan a la altura de sus versos alemanes. Al perder a su idolatrado hijo, cuya muerte no ha dejado de llorar todavía, se consagró al arte, haciendo de él una religión. Las canciones rumanas preferidas por el eterno ausente las ha traducido con inspirada ternura. Escribe más que por amor a la gloria, para emplear en alto grato la actividad de su espíritu, que no se puede llenar únicamente con sus deberes de reina, para desahogar la melancolía de su corazón. Y cuando, impulsada por sus amigos, envía trabajos literarios a público certamen, tiene la satisfacción de verlos premiados como le sucedió con el libro escrito en provenzal. Carmen Silva aboga por la emancipación de su sexo, exaltada defensora suya, pide para la mujer una instrucción más completa que la que ha recibido hasta hoy. La egregia dama escribe de una manera franca y valiente, expresando sus ideas con claridad, energía y precisión. Dirigiéndose a los hombres para refutarles la rutinaria y manoseada preocupación de la debilidad de la mujer, les dice: ¿Debe la mujer resistir al amor, sufrir los dolores del parto, compartir con vosotros las penas, educar a los hijos, dirigir la vida doméstica, ser bella eternamente, amable y buena? ¿Y os atrevéis a hablar de su debilidad? Vigorosa idea expresada con sobriedad y sencillez. Con gran laconismo encierra Isabel de Rumania un profundo pensamiento en la siguiente frase: Si dudáis de la verdad de un sentimiento, preguntad a una mujer ilustrada. Ella los conoce todos. Convincente argumento para anonadar a los que afirman que la instrucción extingue los sentimientos en el alma de la mujer. Una de las mujeres más ilustradas y de más viril inteligencia fue George Sand, y sin embargo, no ha habido mujer más exaltada en sus amores que ella. Tanto que si hubiera existido en tiempo de Jesucristo, habría inspirado al Divino Redentor la frase que le inspiró la Magdalena. Es una vulgaridad creer que las mujeres extraordinarias no saben sentir. En las mujeres superiores, la llama del genio se enciende en el cerebro y en el corazón. Son en ellas tan volcánicos, tan impetuosos los sentimientos, que si no les opusieran el dique de la razón, se desbordarían. No ama más la mujer que da rienda suelta a sus pasiones, sino la que tiene el valor de avasallarlas. La mujer vulgar solo siente con el instinto. La mujer superior esmalta sus afectos con las filigranas, con las delicadezas que tan interesantes hacen los grandes amores. No, mil veces no. No se desenvuelve la inteligencia en la mujer a expensas del corazón. La mujer se halla dotada por la naturaleza de todas las facultades afectivas en eminente grado. Elevada la mujer por medio de la instrucción, y esas facultades serán lo que el diamante pulido por la mano del lapidario. La reina de Rumania, inteligente, tierna, virtuosa y bella, es un pensador de alto vuelo, como puede verse por los siguientes aforismos que han brotado de su pluma cuando ésta se ha ocupado de la familia. Los hijos del amor, dice, son en general bellos e inteligentes. Esta es una crítica velada y púdica acerca de los enlaces por cálculo o conveniencia. El marido no debería nunca dejar de hacer la corte a su mujer. Breves palabras que encierran todo un tratado de filosofía para la vida privada. Un escritor contemporáneo ha dicho en un acreditado periódico al hablar de la reina de Rumania: En esta mujer extraordinaria, el cuerpo y el alma se corresponden. Es alta, bien formada, antes delgada que gruesa, y en sus movimientos todos revela una elegancia suprema, que no es solo la elegancia de la mujer aristocrática, sino la aristocracia de una naturaleza privilegiada. En lo azul de sus ojos puede leerse el secreto de sus maravillosas intuiciones, en la movilidad de sus cejas, en el modelado clásico de su boca, que embellece una delicada sonrisa, en su correcta dentadura, en el abundante cabello castaño que encierra sus facciones, en sus pies y en sus manos pequeñas se está revelando su complexión artística y el ritmo superior que gobierna su existencia. No necesita Carmen para imponerse al respeto ajeno de las conveniencias cortesanas y de la etiqueta palatina. Antes que reina de la política, es reina de la gracia, de la distinción y del talento. La bondad de su carácter, la nobleza inmaculada de su alma, levantan en torno de ella una barrera de admiración infranqueable. Ni se conoció princesa más sensible, ni soberana menos infatuada con su posición eminente, ni reina, en fin, que menos aspire a reinar por los derechos que ha adquirido. Las relevantes cualidades de Isabel de Rumania quedan reveladas en este pensamiento escrito por ella. ¿Queréis ser grande? Que vuestra persona desaparezca al lado de vuestras obras. Carmen Silva es encantadora por su modestia. No pertenece al tipo de la fama savant, la marisabidilla, la bableu o la pedante. Es una mujer ilustrada, sin pretensiones e inteligente, sin vanidad. Ojalá se perpetúe en nuestro sexo tan bella figura. 3. Isabel de Rumania, cual Cristina de Suecia, ama la naturaleza con exaltado entusiasmo. Ambas cantan a las selvas, traducen los trinos de las aves, los murmullos de los lagos, los quejidos del aura, los suspiros de la brisa y la música de las cascadas. Es tan vehemente el amor a la naturaleza en el alma de Isabel de Rumania que le inspiró la idea de apellidarse poeta del bosque o, lo que es lo mismo, Carmen Silva. Cristina de Suecia ama la naturaleza, deleitándose con la bravura de los mares y la fiereza de las tormentas, porque encuentra en ellas un reflejo de su espíritu indomable. Las regias cantoras de las encinas y las palmeras, las dos eruditas reinas, tan familiarizadas con las lenguas sabias, las dos escritoras, expresan iguales gustos y aficiones, idénticos ideales en distinta forma, porque Cristina posee alma varonil y la reina de Rumania, alma femenina. La delicada sensibilidad de Isabel se conoce en este pensamiento que acaba de escribir en un álbum. Hay una especie de fraternidad que brota a primera vista entre aquellos a quienes ha herido la desgracia. Cuando hayáis llevado a luto mucho tiempo, os sentiréis atraídos hacia cada traje negro que encontréis a vuestro paso. La sequedad del corazón de Cristina revélase en esta frase. Un alma verdaderamente fuerte puede vivir sola. La organización física de esta reina es un misterio de la naturaleza que frecuentemente se complace en mostrársenos inexplicable. Cristina sintió desde muy niña aficiones varoniles. Detestaba todos los trabajos a que se consagra su sexo y no podía soportar la compañía de las mujeres. Sus gustos predilectos eran la natación, la gimnasia y la caza. Montaba como el más atrevido jinete, galopando con solo un pie en el estribo, y derribaba a un jabalí del primer golpe. El estrépito del cañón le divertía más que los dulces acordes de un arpa. Cristina era una mujer dotada de alma masculina. Deliberaba con los senadores y les aturdía con su elocuencia y con sus facultades de gran diplomático. A los 14 años de edad sabía todos los idiomas sin serle extrañas muchas ciencias. Se entregaba con ardor a la política, a la administración y al estudio. Estos gustos, exageradamente desenvueltos, mataron por completo sus condiciones femeninas. En ella no brilló la coquetería, cualidad general en la mujer, puesto que es más fácil hallar 100.000 mujeres dotadas de coquetería que una sola que carezca de ella. Era tan poco coqueta que, a pesar de tener un hombro más alto que otro, jamás se cuidó de que sus modistas le ocultasen ese defecto. No era bella, pero poseía una mirada simpática, una blancura deslumbradora y una linda cabellera. Su nariz era demasiado larga y sus pies cojeaban un poco. Astuta, sagaz y uno de los talentos más sólidos de su época, anhelaba rodearse de hombres eminentes. Llamó a su corte a filósofos e historiadores alemanes y sabios holandeses, con los cuales conversaba largo tiempo, sacando fruto siempre de aquellas conversaciones. Descartes Era admitido a las 5 de la mañana en la biblioteca de la reina y con él comentaba a los clásicos griegos y latinos, dejando asombrado al filósofo francés. Una vez le preguntó en qué consistía el bien supremo. Descartes, inspirándose en la doctrina de Zenón, le contestó: en la satisfacción que experimenta la conciencia al contemplarse inmaculada. Era tan absorbente y dominadora que no consentía que ningún súbdito suyo usara condecoración extranjera. Arrastrada por las excentricidades de su carácter y los caprichosos giros de su imaginación, se entregaba a mil extravagancias con las cuales perdía la popularidad que había conquistado. Sedienta de nuevas ideas, intentó crear una academia teológica para unir a todas las iglesias, pero los luteranos se opusieron enérgicamente. Entusiasmábase leyendo los dogmas del catolicismo, y una de las cosas que más le impresionaban era que el celibato fuese considerado como un mérito. ¿Era en ella virtud el amor al celibato? No, un desbordamiento de la independencia de su espíritu. La infalibilidad del Papa no le era antipática. Antes, por el contrario, se complacía en admitirla. Tal vez le agradaba encontrar en la tierra un hombre dotado completamente de la facultad de absolver, porque esto la libraba de toda responsabilidad. Si el Papa podía perdonarlo todo, ganar su influencia era lo importante para poderse presentar tranquila ante el tribunal divino. Buscando constantemente nuevas emociones, se propuso abjurar de su religión y hacerse católica. Según ella misma dijo, sentíase atraída hacia una religión que contaba con tantos milagros y con tan innumerables mártires. Hizo venir de Roma a unos cuantos jesuitas, los cuales entraban disfrazados en palacio. Se pasaban largas horas con ella instruyéndola en las verdades del catolicismo. Los jesuitas estaban contentos de poder convertir a un personaje de su talla. A veces ella los mareaba con sus preguntas y los desconcertaba con sus dudas. Y ellos entonces se esforzaban en demostrarle que los dogmas católicos son superiores, pero no contrarios a la razón. A los 29 años de edad abdicó el poder en favor de su primo Carlos Gustavo. ¿Qué la impulsó a esta abdicación? ¿Fue el deseo de apostatar? Algunos así lo afirman, pero pudieron influir diferentes causas en su determinación. Tal vez el hallarse fatigada por el peso del cetro que había empuñado a los 18 años de edad. Tal vez el comprender que iba perdiendo todo prestigio en su país, pues es rasgo digno de su soberbia querer retirarse antes de perder completamente la popularidad. ¿Acaso renunció al poder para asombrar al mundo con un espectáculo pocas veces presenciado, tratándose de una mujer? Quizá la resolviera a ello su afición a la vida activa, a la vida de sucesos inesperados, a la vida de aventuras, pues tan pronto como hubo dejado sucesor, salió de Suecia y se marchó a viajar, cuidando de disfrazarse perfectamente. Cansada de los viajes, se instaló en Roma, donde recibió la bendición papal. Pasado algún tiempo, empezó a sentir nostalgia del poder real y pretendió con empeño la corona de Polonia, en cuya nación hubiera podido seguir profesando la religión católica. No consiguiendo esto, y no pudiendo renunciar a la política, armó mil intrigas entre los cardenales y el papa, tratando de que prevalecieran sus opiniones, sus ideas y su voluntad, como lo había hecho en su patria. La poesía italiana era algo barroca en 1680, y Cristina, que tenía muy buen gusto literario, fundó una academia en Roma, en su misma casa, con el objeto de corregir el estilo hinchado y presuntuoso, dándole sencillez, majestad y verdad. Quiso resucitar los siglos de Pericles, de Augusto, de los Médicis, el de Luis XIV, que han sido los más famosos en la vida artística y literaria. Los estatutos de aquella academia tenían artículos muy curiosos. Uno de ellos prohibía todo elogio a la reina. Cristina no abdicó de este nombre al abdicar el poder. En Roma fue muy respetada por todos los hombres de talento y alrededor de esta singular mujer se agrupaban eminentes personalidades. Juan Francisco Albano, conocido más tarde con el nombre de Clemente XI, era uno de los contertulios de Cristina. La ex reina de Suecia llegó a reunir en pocos años la mejor colección de monedas antiguas, toda clase de objetos arqueológicos y libros notables. Conociendo su decidida afición a coleccionar cosas célebres, los bibliófilos, numismáticos y anticuarios que la rodeaban obsequiábanla con todo lo más bello que encontraban para enriquecer su colección. Hablando de esa extraordinaria mujer, decía el elegante poeta florentino Vicente Filicaja: La gran Cristina dal cui ceno pende, e persevive si sostien la fama, lei che suo regno chiama, quanto pensa, quanto opra e quanto intende. Cristina fue siempre mecenas de los literatos. Cuando algún escritor no tenía medios de publicar un libro, se lo hacía imprimir por su cuenta. Los historiadores hablan de ella diversamente. En sus memorias autobiográficas se defiende contra los ataques que recibió por no haber querido aceptar esposo con estas palabras: Ciertamente me hubiese casado si no hubiera sentido en mí suficiente fuerza para vivir sin los placeres del amor. Este es, en mi concepto, un arranque de la soberbia de Cristina contra las leyes de la naturaleza. Mas pudo demostrar siempre, como quiso, que podía sublevarse contra la naturaleza humana, desafiarla y vencerla. Si se supieran con exactitud las misteriosas causas que originaron la muerte de Monaldeschi en Fontainebleau, decretada por la reina, esas causas tal vez desmentirían a la aseveración de Cristina y contestaría mi pregunta. Al través de los pocos pormenores que la historia ha dado sobre este suceso, yo vislumbro un drama que consta de tres actos: amor, celos y venganza. Lo que hace antipática a Cristina como mujer es el no querer parecerlo. Cristina de Suecia hizo muy buenas traducciones del griego y del latín, siendo su mejor obra literaria la autobiografía. Fin de la sección 17.